los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Cúrame, viento, ven a mí y llévame lejos. Cúrame, tiempo, pasa para mí, sálvalos a ellos, Y ahora pues voy a, bueno, viene muy preparada porque viene sin letras, viene sin nada, entonces la cabeza, bueno. Hay una canción que escucho mucho últimamente, que, bueno, es una canción así de música americana, que la cantó entre otros Johnny Cash, que se llama Ain't No Grave, que dice, no hay tumba todavía que vaya a retener mi cuerpo. Que está bien así como para el día a día repetírselo todos los días por la mañana. Ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down. When I hear the trumpet sound, I'm gonna get up out of the ground. Ain't no grave gonna hold my body down. Go thou yonder, Gabriel, put your foot on the land and see. Oh, Gabriel, don't you blow your trumpet until you hear from me. I look way over yonder, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. When I look down on the river, so the people dressed in white, I

de Formiento, de fame poética, perdón, de fame poética, y celebramoslo bien, además. Y hay que seguir haciéndolo. Yo creo que ye ánimo. Y sí que vimos, es verdad, tú lo percibes directamente mejor lo que hay. Pero bueno, ye lo que estáis comentando, ¿no? Afortunadamente todavía se ven muchas voces jóvenes escribiendo. Falta todavía que se empiecen a animar a leer, como pasó el otro día, ¿no? Pero prestó, vuelvo, uso esta palabra, prestó ver a tanta gente moza en el acto. Eso sí que es verdad, tengo que decirlo. Yo estuve allí, tuvimos allí presentes y me pareció importantísimo. Los mayores éramos nosotros, Catiel. Sí, sí. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que en más o menos breves palabras cuentes un poco de lo que fue tu labor, de lo que es y de los proyectos. Bueno, yo digamos, va ahora 10 años, empecé a organizar micros abiertos aquí en Xixón, después extendílos un poco per Asturias, y ahí conocí a Ignacio Galán, que me abrió un poco las puertas a entrar en el consejo de redacción de la revista Formiento, que como decía, yo la revista principal donde se publiquen, donde publiquen las nuevas voces en asturiano. Y ahora con el tiempo pues tengo publicados 4 libros, 2 de ellos en asturiano, y soy codirector de la revista Formiento y tengo la suerte de poder volver a retomar Fame Poética con toda esa experiencia y con unes ganes renovaes y con distintes con distintas maneras de hacer las cosas que espero que lleguen a buen puerto. Bueno, Diego, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y dejarnos acompañarte en Fueguitos en la Caverna. ¡Fueguitos en la caverna! Amigos, esto es Cuentos en Fueguitos en la Caverna. Y empezamos con La máscara de la princesa Anaís. El día que naciste, se desató tal tormenta que la bravura del oleaje dejó ciego el faro del acantilado. Mientras la lluvia y el viento apagaban los hogares del pueblo, llegaste sin gritos ni lloros. No lo recordarás, así me lo juró el mago Merelín. Pero tus primeros años de vida llenaron el castillo de risas y correteos. ¡Qué tiempos aquellos, mi niña hermosa! Te contemplo así, tan crecida. Pero para mí, seguirás siendo la chiquilla revoltosa que se colaba en la cocina para robarme nueces. Y no de tan chiquilla. Tampoco te acordarás de esto. Tal es la magia que obra sobre ti. Merelín me dio instrucciones para que te hablara durante tu sueño, porque las palabras que se dicen van a algún sitio, y yo tengo la esperanza de que se posen ahí, en lo más escondido de tu pensamiento. Que hagan un nido, mi dulce amor, un nido de pequeños seres alados que con sus cantos te ayuden a entender para que no me guardes rencor. Porque tu crecimiento supuso la aparición de ese don tuyo que tanta desgracia nos trajo. ¿Quién sabe si fue el dios de la tormenta, las hadas del bosque o el trasgo burlón que se escondía en las chimeneas? Tus muchas virtudes fueron engalanadas con la visión verdadera de los sentimientos, tan verdadera que para ti eran colores. Lo que al principio pareció no tener importancia se tornó grave cuando el rey quiso desposarte. Rechazaste al heredero del norte, de tez blanca como la harina y ojos claros como las mañanas de verano, gritando a los cuatro vientos que no querías porque era negro. Negra era su alma de tirano, como bien viste, y como bien demostró cuando llegó al trono. Pasaste días escondida entre los barriles de cerveza para no afrontar la ira de tu padre. Tu dolor provocó mis actos, pequeña golondrina. Pedí consejo al mago y entre los dos urdimos un plan. Tu don no era para una época de colores oscuros. Ahora contemplo tu respirar tranquilo y no el agitado de las noches de pesadillas, y sé que obré bien.

Muchas gracias. Bueno, y hacemos una zambita para cambiar un poco. De Cafruné. Sería. Candilarisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Que los cerros sepan cómo lo he sentido, casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo. Pero que seas vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo. Pero que seas vos. Muchas gracias. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Vestigio digital humano. En la bandeja de entrada, un nuevo mensaje de una dirección desconocida para la joven María. De Gabriel @angelesdedios.com ponía como asunto la anunciación y en adjuntos una foto, jesús.jpg. El cursor del ratón sobrevolaba indeciso sobre marcar como spam hasta que decidió abrirlo. Ipso facto, enviaba un WhatsApp a José añadiendo aquel archivo. Vamos a ser padres, decía. Mira. Un solo tic y tras 2 segundos otro. José no estaba en línea. Ella esperaba impaciente la confirmación de lectura y, minutos más tarde, así fue. Confuso, respondía con un emoticono de asombro, pues María aún era virgen. Algo dolido, pensó en dejarla en secreto, pero justo en ese instante su móvil comenzó a sonar y miles de mensajes de la dirección gabriel@angelesdedios.com inundaban su correo. Poco después, María y José viajaban por el metaverso hacia Belén, donde nacería el NFT del Hijo de Dios. Hashtag Navidad según hashtag San Lucas, hashtag 5300DC. A dagger in your ear.